Hola, hijo, corre, corre, pon la radio, que va a salir tu hermano. ¿Ya? ¿No es pronto? No, es la hora, date prisa. Hola a todos de los que nos quieran escuchar. Nos encontramos en la casa encendida. Imagina un lugar donde quieras estar y allí te podremos llevar. Cierra los ojos y ve más allá. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa aquí? Mira, y un perro verde, y... un burro nadando. ¡Nos movemos! ¡Mamá! ¡Ay, mi José, mi niño! ¡Qué bien lo haces! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Esto es mi taller de radio. Todo puede pasar en la casa encendida. Teatro, exposiciones, talleres, radio. No te quedes indiferente. Nosotros marcamos la diferencia. Ven, vuela, navega con tu voz y tu mente por la red. Todo aquí en la casa encendida, Ronda de Valencia número 4. ¿Que cómo llegar? Búscate la vida. No te lo voy a decir todo. ¿Dónde ha dicho? En la casa encendida, donde ha hecho el taller de radio tu hermano. ¿Dónde? ¡Ay! ¿No me escuchas cuando te hablo? En la casa encendida.